¿Cómo están, queridos auditores del programa La Verdad es una Alternativa? En esta oportunidad estoy haciendo un programa grabado para pasarlo el día 31, porque no es posible hacerlo ese día en directo. Me gusta decir las cosas como son, no me gusta hacer como que es en directo, porque no me parece que sea honesto, si la verdad es más siempre la más saludable. Ahora, algunas cositas. Primero, hay unas preguntas que yo les mandé una reflexión como a modo de saludo en el programa pasado, y ustedes mandaron unas preguntas y me siento en deuda con ustedes, así que vamos a tratar de contestarlas, sin lugar a dudas. Pero antes de contestar esas preguntas, me gustaría comentarles algo muy importante que deben saber, queridos auditores, cómo los medios están normalizando el genocidio masivo. No deben alarmarse si la gente muere después de vacunarse, dice la doctora Moore. Es parte de un informe promocional de la vacuna en CNN, una tremenda cadena de noticias. CNN, en un artículo promocional de la vacuna, le dice al público que no deben alarmarse si la gente comienza a morir después de ponerse la vacuna. Explican que puede ocurrir muertes que no necesariamente tengan que ver con la vacuna. ¿Qué clase de argumento es este? Es posible que te mueras, pero no hay de qué preocuparse. ¿Qué le está ocurriendo al mundo? Esto se encuentra en un artículo titulado ¿Por qué vacunar a nuestros más débiles? En él, la doctora Kelly Moore, directora asociada de la Immunization Action Coalition, Coalición de Acción de Inmunización, advierte que en personas frágiles y de edad avanzada, las vacunas no funcionan tan bien como en las sanas. Es decir, esta doctora nos está aclarando que la agenda programada es exterminar a las personas frágiles y adultos mayores, pues si no, se ven afectadas por el virus. La solución de vacunarse también los llevará a la tumba. Además, agrega que no debemos alarmarnos si personas comienzan a morir después de suministrada la vacuna. Es decir, los medios están preparando psicológicamente a las personas para que les parezca algo normal el genocidio masivo. Esta clase de cinismo es increíble. Si una persona que tiene alguna enfermedad de la vejez, característica de la edad, se encuentra en control y saludable, no es normal que muera después de una vacuna. Ni tampoco es casualidad que la doctora que nos acaba de comprobar que la vacuna no es segura, sino letal, y que ni ellos mismos saben las reacciones de la misma, pues no es normal que luego de la vacuna, horas o de uno a dos días después, te mueras, pues eso también lo dice la doctora en el informe. Ojo, que no es cualquier persona lo que lo dice. Ahora se refiere, esta doctora Moore se refiere a la vacuna de Pfizer, que es la que se puso, curiosamente, en Inglaterra, fue el primer país que se puso esta vacuna, y han habido reacciones adversas en Inglaterra, y también, curiosamente, se ha desatado una nueva cepa en Inglaterra. Entonces, no sé a qué se debe realmente. Lo seguiremos estudiando para darles una respuesta más concreta. Miren esto que es interesante. Un legislador austriaco le administró la prueba PCR, COVID-19, que es la prueba que sirve para medir el COVID-19, a un vaso de Coca-Cola en un video. No se trata de alarmar a la población con que Coca-Cola tiene COVID-19 en sus componentes y por esto es fuente de transmisión. No. Se trata de un experimento para comprobar la efectividad de la prueba PCR COVID-19. Esto fue realizado por el legislador austriaco FPO Michael Schnedlitz, el cual administró una prueba de PCR COVID-19 a un vaso de Coca-Cola durante una sesión en el Parlamento a principios de este mes. La misma quedó registrada en un video. Según la prueba, la gaseosa resultó ser positiva al coronavirus. Acá puedes ver la demostración completa, se menciona el video. Dijo en su discurso en vivo ante el Parlamento, para que puedan ver lo inútiles y equivocados que son estas pruebas masivas. Más tarde, Schnedlitz publicó en su página de Facebook alertando a todos lo siguiente. Las pruebas masivas de coronavirus no tienen ningún valor. Esto también se demostró mediante un simple experimento en el Parlamento en que la Coca-Cola tuvo un resultado positivo. Pero este gobierno gasta decenas de millones en dinero de los contribuyentes precisamente para estas pruebas. Me pareció relevante destacarlo. Ahora, en Estados Unidos, Rudy Giuliani era alcalde de Nueva York, me acuerdo, en tiempos de las Torres Gemelas, en el 2001. Él es una persona muy ligada a Donald Trump, es un republicano muy connotado. Dice, y esto es muy importante lo que le voy a mencionar, dice él, se descubrirá todo de una vez y será muy impactante para el país. Declaraciones de Giuliani acerca de lo que viene pronto y será imposible darle vuelta. Últimamente se ha notado al presidente Trump muy tranquilo. ¿No se han preguntado el por qué? Es porque algo grande sucederá. En la Casa Blanca se ha dado la orden al personal que deje de empacar, o sea, como diciendo, no se van a ir. Además, el Pentágono no le está suministrando a Biden los informes de inteligencia. Muchos representantes republicanos han expresado que disputarán los votos electorales. Rudy Giuliani ha dado una declaración sobre el fraude electoral. Se descubrirá todo de una vez. Será muy impactante para el país. Adiós al goteo. Sea lo que sea, sucederá todo a la vez. Rudy habló sobre esto en un episodio en YouTube donde habló de la estrategia de Donald Trump para lo que está por venir. No dio una fecha exacta de los acontecimientos, pero dijo será antes del 6 de enero del 2021. O sea, estamos a muy pocos días. ¿Por qué esta fecha? Pues porque es la fecha en que el Congreso se reúne para contar y certificar los votos del colegio electoral. Se ha confirmado que los republicanos van a desafiar los resultados, especialmente los estados donde parece que se ha violado la ley. El presidente Trump se reunió el lunes con un grupo de republicanos del Congreso en la Casa Blanca, en donde armaron estrategias sobre un último esfuerzo para anular los resultados de las elecciones. Esto se dio a conocer por miembros que asistieron a la reunión. ¿Por qué les menciono esto? Porque una de las cosas que pueden ocurrir para impedir las elecciones es la guerra. Y la guerra con Irán, en este caso, es altamente probable. Hay movimientos y escaramuzas entre Israel con Siria y amenazas a Irán. Entonces, y de hecho, Israel ha atacado blancos iraníes en Siria. Recordemos que Siria con Irán tienen un pacto indisoluble de autodefensa. Entonces, una de las cosas que puede impedir que Trump entregue el mando es la guerra, porque se impone una ley marcial y un estado de sitio, es un estado de guerra y no hay cambio de mando. En esas condiciones sigue Donald Trump. Y lo otro es que definitivamente se pruebe efectivamente el fraude. Y en ese caso tampoco habría cambio de mando. Así que la guerra no es ninguna locura antojadiza, porque yo sigo las noticias internacionales a diario y las cosas que están pasando en cuanto a la probabilidad de guerra son tremendas. De hecho, Israel bombardea a Siria todos los días. Está aumentando la intensidad de los bombarderos. Rusia llevó tropas a Siria, una cantidad impresionante de tropas. Turquía fue echada de Siria porque estaba en guerra con las fuerzas sirias, pero Siria lo logró echar. Han atacado bases norteamericanas, una base norteamericana en Siria. ¿Cómo es posible que haya una base norteamericana en Siria cuando Siria dejó entrar a Rusia porque le pidió ayuda? Pero no a Estados Unidos. Y Estados Unidos puso una base norteamericana en forma absolutamente ilegal y se está robando el petróleo. En la zona de petróleo está ahí. Incluso está construyendo una refinería. ¿Cómo es posible que prácticamente se tomen a la fuerza un país? Entonces, bueno, esa guerra va a irse agudizando. El poder del más fuerte siempre se impone al más débil. Entonces, una de las cosas que pueden, ojo, atentos, porque la guerra es altamente probable. Creo que es una de las cosas que puede darse ahora. justamente por el tema, para a lo que llega el hambre de poder, ¿no? Para no soltar el poder y no entregar el mando. Pasando a otra noticia muy breve, un lapidario artículo del Deutsche Welle sobre Chile, una revista alemana muy prestigiada en Alemania, dice que los ricos ganan como en Alemania. Los ricos chilenos ganan como los ricos en Alemania. Y los pobres chilenos ganan como en Mongolia, como los pobres en Mongolia. Y el gobierno actúa mal porque no conoce al pueblo. Eso no es ninguna mentira, porque hasta la única cosa verdadera que dijo Mañalich cuando fue ministro de Salud fue que se había sorprendido por el nivel de hacinamiento y pobreza que había encontrado en el pueblo. El sistema neoliberal chileno no puede continuar un día más, dice la revista, ¿no? Chile siempre ha sido una mentira, una cáscara de país que por años se vendió como país al borde del desarrollo, pero que escondía una brutal desigualdad social junto a una pobreza estructural digna del peor país de subdesarrollado. Esto fue precisamente lo que explotó con el estallido social y quedó expuesto en carne viva durante la actual crisis del coronavirus. Los ricos de Chile, bueno, ¿para qué les voy a repetir eso? Pero esa era la parte que les quería mencionar y no me quiero extender demasiado. Por eso que este lema de quédate en casa es una ironía para muchos en América Latina, que replican, ¿y si no tienes casa? ¿Y si no tienes agua para lavarte las manos? ¿Y si no tienes 2 metros para distanciarte de 8 personas que comparten un solo cuarto? Por esto se teme que la pandemia cause una catástrofe entre los 104 millones de latinoamericanos que viven en asentamientos populares. Esa es una visión de la misma revista, ampliada a Latinoamérica. El mundo esperaría que Chile, una exitosa economía con solo 18 millones de habitantes, bueno, más los 2 millones de inmigrantes son 20, fuera capaz de manejar mejor la pandemia y sus efectos. Todos los gobiernos del mundo están aprendiendo con cada hora en que el coronavirus recorre el mundo, porque entonces cunde el caos en Chile, preguntan, porque el gobierno ha equiparado vidas humanas con economía. Es la determinante conclusión de Eduardo Vergara, director ejecutivo del Laboratorio de Ideas de la Fundación Chile 21. Esto es entrevistado por la revista Deutsche Welle. Ahora pasamos a otro tema. ¿Sabían ustedes, queridos auditores, que los millonarios chilenos, incluidos en Forbes, se hicieron más ricos este año? Ahora están con cifras precisas por cada uno. Desde marzo del 2020, el señor Luksic, el grupo Luksic, tenía en marzo del 2020 un patrimonio de 10.800 millones de dólares. 10.800 millones de dólares. Lejos el más alto de Sudamérica. Y en diciembre de 2020, o sea, vale decir 9 meses después, casi se dobló 19.800 millones de dólares. Encuentro que es una burla a la gente cada día más pobre, producto de la pandemia, producto de la situación precaria en que viven con este nefasto sistema. Otro de los millonarios, en marzo del 2020, Julio Ponce Leroux tenía 1.700 millones de dólares como patrimonio consolidado. Y en diciembre de 2020 alcanzó los 3.500 millones de dólares. Casi se dobló, más que se dobló, perdón. Y por último, Sebastián Piñera tenía en marzo 2.600 millones de dólares y en diciembre alcanzó 2.900 millones de dólares. También incrementó más del 10% su patrimonio. Bueno, ¿para qué voy a seguir mencionándole otros? Pero es realmente una burla, una verdadera burla a la gente que lo pasa mal, la gente que está en campamento, la gente que lo pasa muy mal, hay gente, mucha gente en la calle hoy día. Cada día vemos más gente en la calle y es producto de la precariedad del empleo, producto de la caída de la economía, producto de la pandemia y porque la nula ayuda del Estado. La nula ayuda social al Estado. Chile es el país, al menos de Latinoamérica, tengo la certeza de que la ayuda social ha sido prácticamente nula. Ha sido verdaderos show los que han hecho con las cajitas, con unos pocos bonos que repartieron por ahí, pero que a mucha gente no le llegaron. Eso es una burla. Algunas cositas para mencionar antes de ir a compartirles un artículo muy interesante que va a ser algo muy que les va a gustar mucho. Cerrada preventivamente planta nuclear en Eslovenia por terremoto. Eslovenia no es un país sísmico, sin embargo tuvo un tremendo terremoto. En Rusia, creciente actividad de la OTAN puede llevar a incidentes graves e incluso el uso de bombas nucleares. Irán advierte a Israel que cruzar la línea roja con este submarino que anduvo por el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Detectan actividad sísmica inusual en la Antártida con más de 30.000 sismos. El volcán Kilauea en Hawái entra en erupción. Nueva erupción en el volcán Etna en Italia. Estas noticias son de 2 o 3 días atrás, no más. Volcán Shiveluj en Kamchatka, Rusia, lanza ceniza a 8.000 metros de altura. Fuerte sismo de magnitud 6,1 sacude Perú. Extraña señal de radio proveniente de Alpha Centauri es analizada por científicos en busca de vida. Me dan risa esas noticias, pero bueno. A ver. Vamos a ir con las preguntas de nuestros auditores primero, antes de leerles lo que les quería compartir. Creo que es fundamental contestarle a nuestros auditores. Claudio, pregunta número 1. Estuvo hablando recién de la muerte. Se supone que Jesús no nació en esta época. ¿Quién se hizo cargo de vendernos la pomada? Pregunta Patricia Duarte, de que la Navidad es esto. Es una... Si Jesús estuviera entre nosotros, ¿le importaría que celebráramos su nacimiento? Es más importante su obra. Claudio, pregunta número 1. Bueno, Jesús nació no exactamente el 25 de diciembre, se celebra el 25 de diciembre, pero con una explicación muy larga no se la voy a dar ahora, en otra oportunidad se la puedo dar, pero nació hace 2000 años en un pesebre, el ser más puro que había en este mundo, fue preparado por miles de años, en distintas encarnaciones para albergar el espíritu de Cristo. Cristo no se puede, en un espíritu de Dios no se puede manifestar directamente materializado, sino que tiene que ser a través de otro espíritu, de un cuerpo puro, albergar un. Entonces, el espíritu de Cristo compenetró al cuerpo de Jesús en el bautismo del Jordán y se transformó Jesús en Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios y Jesús, al recibir ese Espíritu, se transformó en Jesucristo o Jesús crucificado. Ahora, en la pregunta, lo celebramos por una tradición, por lo que representa la venida del Mesías acá a la tierra. Porque si no hubiera venido el Mesías es en el fondo la manifestación de Dios en la tierra a través de un instrumento que en este caso fue Jesús, porque no se podía manifestar directamente, porque era como que se hubiera manifestado un rayo, ¿entiendes? No puede manifestarse solo, necesitaba un instrumento, que en este caso un instrumento puro para poder manifestarse en la materia. Ahora, si no hubiera venido Jesús, nosotros no estaríamos conversando, este planeta no tendría vida. Usted podría creerme o no, pero en ese momento estábamos todos condenados. De hecho, en la Biblia dice que el que no cree en el Hijo, se refiere al Hijo de Dios, no verá la vida y la ira de Dios permanece en él. Permanece significa que estaba antes. O sea, la ira de Dios estaba antes de que viniera Jesús. Y Jesús vino a pagar una deuda contraída por otros humanos anteriores. Una deuda que teníamos como humanidad. Y nos ofreció la oportunidad de redención como humanidad. y nosotros la rechazamos. Y por su infinito amor, como la rechazamos, él tendría que haberse ido y todos nosotros nos habríamos perdido como almas, porque los cuerpos no importan, son las almas las que importan, porque las almas son las que duran, perduran. Entonces, nos habríamos perdido todos, absolutamente todos. Como él se dejó crucificar, nos salvó, nos dio una oportunidad, un periodo de gracia de 2000 años o poco más, para alcanzar nuestra redención o nuestra salvación por medio de las obras individuales, nuestra salvación individual. Entonces, él va a venir a tomar examen ahora, a ver si hicimos los méritos suficientes para alcanzar la salvación. Y uno de los ayudas, un empujoncito que nos va a dar, es justamente el Apocalipsis, que ya está empezando, con todas las cosas que les vamos mencionando. Cada día son más frecuentes, cada día serán más frecuentes y llegará un punto en que ocurrirán todas juntas. Entonces, nos va a faltar tiempo para dar noticias, para contar y comentar las cosas que están pasando. Y eso es la revelación o el Apocalipsis que está en la Biblia. Todo esto que está, la Biblia tan vilipendiada, tiene la cronología perfecta de todas las cosas que van a pasar. Y por eso que es la importancia de que si Jesús no hubiera venido, o no hubiera nacido un 25 de diciembre, llamémoslo así, no tendríamos esa oportunidad de salvarnos. Y él vino además, no solo a salvarnos, sino vino a corregir, porque la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento escucharon a Dios, pero también escucharon otras voces. Y Jesús vino a corregir. Muchas veces dijo, ha sido dicho tal cosa y yo les digo otra cosa. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Va a haber dos dioses? No, hay un solo Dios. Pero el verdadero Dios es el que representa a Jesús. No, porque, por ejemplo, a Moisés le dijeron ojo por ojo, diente por diente, que es una ley que se llama la ley del talión, que todo el mundo la conoce, ¿cierto? Como que aparentemente es justa, pero él enseñó otra cosa. Él dijo, al que le pegue en la mejilla, le pones la otra mejilla. Ama a tu enemigo. Entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? Eso es lo que tenemos que tener claro. El verdadero Dios es el que representa a Jesús. Jesús representa, o Jesucristo representa el verdadero Dios. Bueno, vamos con otra pregunta de nuestros auditores para que vayamos cumpliendo, Claudio, con ello. Pregunta por acá José Luis Rivera. Acabo de escuchar su mensaje y me parece muy interesante. ¿Qué contiene la vacuna? ¿Cuál es el objetivo de vacunar a toda la gente a nivel mundial? ¿Nos van a mantener como zombies? ¿Cuál es el objetivo de esto, don Claudio? ¿Nos podría comentar? Sin lugar a duda que el objetivo, querido auditor, es el control de la humanidad. En la reflexión que le mandé ese día, les dije que la vacuna nos quiere transformar justamente, como usted dice, como zombie o robot. Nos tienen semi-zombies con el control mental a través del HARP, las torres WEN y las pantallas LCD y las pantallas de nueva generación. Con esta vacuna nos van a poner cada día más zombies. Y en la medida que seamos zombies, no vamos a tener la capacidad de rebelarnos y vamos a ser fácilmente eliminados. No vamos a dar ni cuenta cuando desaparezcan 50.000 personas o 500.000 personas en algún lugar, porque no vamos a tener ni siquiera, no nos van a contar en las noticias y no vamos a ver, entonces nadie se va a rebelar. Entonces, primero, antes de eliminarnos, nos tienen que controlar. Y eso es lo que les decía yo en la reflexión la semana pasada. Y la vacuna es el objetivo principal, no es controlar el coronavirus. De hecho, el coronavirus, no todas las vacunas, ninguna tiene anticuerpos contra el coronavirus. Tienen distintas proteínas y cosas para obstruir el desarrollo del virus. Y la más grave es esta de Pfizer y otra más que es de Moderna, del laboratorio norteamericano, que tienen ARN mensajero, que les dijimos, les comentamos en un programa, un par de programas lo que significaba eso, con efectos secundarios impredecibles. Por ejemplo, la vacuna rusa, esa no se ha descrito que tenga efectos secundarios, porque están en base a una proteína que se ha probado muchas veces y hace mucho tiempo, el interferón, que es una la que dio origen a la vacuna china también y la rusa, y que no es en base a buscar un anticuerpo o algo que obstruya la fisiología o el funcionamiento del virus. Entonces, desde ese punto de vista, impide la réplica del virus, no el contagio o la eliminación del virus de inmediato. Entonces, por eso que el mecanismo de acción es absolutamente distinto. Pero ese es, como le digo, querido auditor, el objetivo de la vacuna. ¿Tenemos otra pregunta? El poder económico no le importa a la gente, ni sus sentimientos, ni sus emociones. Es todo un conglomerado de circunstancias. Pregunta por acá Damari Suazo. De circunstancias que nos tratan como esclavos, como hormigas, y no le importa. ¿Cuándo veremos la presencia de Jesús en la tierra? ¿En qué momento nos daremos cuenta que el maestro está de vuelta? Pregunta finalmente, ¿Jesús es un pleiadiano? ¿De dónde viene? ¿Qué nos hace ser tan evolucionados? ¿De qué manera el miedo, pregunta la señora Guillermina Riquelme, nos domina, nos maneja? Perdón, se me escapó la última pregunta. A ver, querido auditor, cuando venga Jesús no vamos a tener ninguna duda, porque Él vendrá del cielo. De la misma forma que se fue, vendrá sobre las nubes del cielo y con miles, millones de naves que lo acompañan, naves de luz. Además, se van a producir, como parte de su gloria, la resurrección automática de todas las personas que hayan muerto en los tres últimos días en todo el mundo, y se van a sanar todas las personas enfermas del mundo, todas, de todas las enfermedades posibles, todas. Esa yo creo que es prueba más que suficiente para saber que es Él y no otro, porque va a haber otro antes que se va a hacer pasar por Jesús, que va a calmar la guerra que está probablemente por empezar, va a ser un hombre de paz que va a ser promocionado por los medios de comunicación masivos, va a aparecer en todas partes, va a ser aparentemente bueno, pero como el mismo Jesús lo denunció, vendrán muchos en mi nombre y harán prodigios y harán milagros y engañarán a muchos. Y eso va a ser promocionado, pero ese hombre va a venir de la tierra y el mal va a seguir, y después de él van a seguir las guerras, va a seguir la tiranía. En cambio, cuando venga Jesús, el verdadero, se va a acabar todo y el mundo va a cambiar definitivamente. Se va a acabar el hambre, se va a calmar, se va a acabar la tiranía, se va a acabar todo. Entonces, y cada uno recibirá conforme a sus obras lo que le corresponde. Y él hará verdadera justicia. Mire, para entender un poco cómo actúa el poder, un filósofo muy famoso británico que vivió toda su vida en Estados Unidos, escribió, se llama Aldous Huxley, escribió en 1932, comillas, una dictadura perfecta, es muy cortito, así que una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia. Escuchen bien. Pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar, porque claro, se sentirían bien. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. ¿Eso acaso no se parece al gobierno que tenemos hoy día aquí en Chile? Un gobierno y la gente que ve televisión y está conforme con el sistema son los esclavos que están en una prisión. Ni siquiera sueñan con escapar tan cómodo y no se dan cuenta que son esclavos. Y se entretienen consumiendo y entreteniéndose con la tecnología. Esos son los esclavos que aman su servidumbre. Esto es lo que sale en un libro que él escribió que se llama Un Mundo Feliz. Y ha sido citado también a propósito del reseteo, que es un mundo feliz el que ofrecen ellos. No tendrás nada, pero serás feliz. Es el mismo concepto del poder. Vamos con otra pregunta. Tenemos otra pregunta, la última parece, antes de ir a compartirles lo que yo les quería compartir. ¿De qué manera el miedo, pregunta la señora Guillermina Riquelme, nos domina, nos maneja, nos conduce, nos orienta hacia el lado oscuro? ¿A qué se refiere usted con eso de ser zombie? El miedo es contrario a la fe. Las personas que tienen miedo están lejos de Dios. Las personas que usted ve alegres, llenas de sonrisa, a lo mejor son ateos, a lo mejor ni creen en Dios, a lo mejor nunca han ido a una iglesia, pero ellos están muy cercanos a Dios porque hacen obras buenas. Están preocupados del prójimo y se preocupan de la naturaleza, aman un animal, aman un niño, aman todo lo que ven, aman las plantas, aman la belleza, aman el cielo, miran las estrellas, miran la cordillera, miran el atardecer. Esas personas están más cercanas a Dios. Esas personas normalmente no tienen miedo. Las personas que tienen miedo son generalmente las personas que están adscritas a religiones, porque esas personas están lejanas a Dios, a pesar de que van todas las semanas a misa y rezan todos, pero están muy lejanas de Dios. No están con las obras de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ha sido dicho. Entonces, esas personas están muy lejos del Señor. No tienen ninguna posibilidad de acceder a Él. Están muy, pero muy lejos. Y zombies se refiere a la palabra zombie, o sea, los zombies son personas que no tienen discernimiento, son verdaderos seres sin cerebro, como lobotomizados, como que les hubieran sacado el cerebro. No sé si ustedes vieron la película Atrapados sin Salida alguna vez, pero era más o menos así, digamos. Entonces, las personas que no tienen cerebro y hacen las cosas como robots, hacen todos los días lo mismo. Trabajan, hacen las cosas y viven su vida siempre haciendo lo mismo, siguiendo las tradiciones, haciendo las mismas cosas. Nosotros somos un poco zombies, pero vamos a llegar a un estado extremo de ser absolutamente zombies. En este momento todavía no somos tan zombies, pero sí en algún grado somos zombies, porque si ustedes miran como lo que hacen con autocrítica, miramos lo que hacemos, las personas siempre hacemos lo mismo. Reaccionamos de la misma manera, entonces no tenemos, nos falta ese estar vivo. Estamos un poquito muertos en este mundo, somos cadáveres vivientes. Me acuerdo que en un libro que se llama El libro tibetano de la muerte, alguna vez habló un maestro tibetano, un ser muy elevado, que fue a visitar el occidente, estaba mirando con otra persona y decía, uy, qué lindo, como fue un cementerio, y dije, qué lindo los cementerios, como guardan los cadáveres de los muertos. Sí, y el otro le dijo, mira, y también son muy lindos los lugares donde viven los cadáveres de los vivos. Se refería justamente a eso, las personas que vivimos en este mundo somos cadáveres vivientes a veces, muchas veces, porque no nos damos cuenta de muchas cosas y hacemos siempre lo mismo, no tenemos a veces el discernimiento que deberíamos tener. Bueno, queridos, antes de terminar voy a leer una experiencia de una persona muy, muy, una experiencia muy hermosa que tuvo una persona muy cercana a mí. Se las leo y les va a encantar. Salgo al balcón de mi oficina. Un joven rubio comparece delante de mí. Me toma del brazo y me acompaña con un breve vuelo dentro de un objeto volante que se encuentra a unos metros de distancia de la barandilla de la terraza. La condición... espérense, no, voy a contarle un poco más. Es de dos puestos completamente transparente y tiene una forma de gota, con la parte puntiaguda delante y la parte abultada detrás. La pavimentación parece una especie de vidrio de goma, antideslizante y agradable. Mide unos 2,5 metros de alto y 3 de ancho y 7 de largo. Observo al joven, es humano en todo y por todo, aunque es de tez muy pálida, el pelo largo peinado hacia atrás, como en las representaciones clásicas de los Santiner. Me parece como si estuvieran pegados con una laca poderosa. En general, su aspecto no resulta particularmente extraño, pero se ve que no es un hombre común, sobre todo porque su mirada transmite una extraña empatía que definiría como imperturbable compasión, difícil de encontrar en los ojos de los hombres terrestres. Entonces, lo lleva a un lugar, es que es muy largo. Lo voy a tratar de acortar un poco porque me interesa la parte medular. El hombre comienza a hablar telepáticamente, pero yo no logro captar todo el discurso. Algunas frases no logro oírlas, no puedo captarlas. Me doy cuenta de que lo hacen a propósito. No quieren que yo sepa todo el discurso, sino solo algunos conceptos. Exclusivamente esos conceptos que el maestro expresa dirigiéndose directamente a mí, mientras no comprendo lo que transmite a los demás. A continuación, transcribo lo que me han concedido entender. Estos seres, la condición de la humanidad que vive sobre la Tierra ha alcanzado el punto de no retorno. El ecosistema está comprometido. La crisis global se ha iniciado. Grandes trastornos están a la puerta y los habitantes de la Tierra no pueden hacer nada más para poner remedio a la catástrofe que avanza. La naturaleza golpeará con dura fuerza y mientras gran parte de la humanidad se queda indiferente ante todo está sucediendo. Hemos mostrado al mundo grandes señales, pero el mundo se ha quedado indiferente. Los pueblos han atacado y ridiculizado nuestras señales. Se han vuelto hacia la otra parte, rechazando nuestras invitaciones y admoniciones, negando nuestro ofrecimiento de amor, y renunciando también a comprender lo que un niño puede entender fácilmente. Es decir, que la vida de la humanidad depende en todo de las potencias espirituales que gobiernan la creación y que nosotros somos, Dios los hemos demostrado más de una vez, directores y ejecutores de las potencias espirituales. De nada ha servido el sacrificio de muchos misioneros que se han alternado sobre la tierra llevando iluminación de conocimiento para exhortar a la humanidad al arrepentimiento. De nada ha servido la advertencia de nuestros mensajeros que han sido ignorados, burlados, marginados. Nuestra esperanza respecto a la humanidad terrenal casi se ha apagado. Y de ahora en adelante permanecerá solo por nuestros enviados y operadores que viven en el mundo y por sus más devotos colaboradores que han comprendido nuestro discurso y la importancia cósmica del tiempo que estáis viviendo. Os ha sido dicho, estáis vivos por milagro, y el milagro somos nosotros, pero el hombre de la tierra sigue despreciando este milagro. Desafía con risa sarcástica y malvada la paciente misericordia de los dioses. Proyecta incoherentes orgasmos materiales que atraen fetiches con una lujuria espeluznante y se emborracha en la mesa de las alucinaciones. Entre locas risotadas y terroríficos quejidos, se celebra la orgía monstruosa de la muerte sobre el helado altar de la ciencia. cegada por los intereses más turbios. Desde lo alto de nuestro amor, nosotros vemos que el hombre de la tierra se tambalea en un insensato cortejo fúnebre. Máscaras de bestias vanidosas avanzan sobre las cenizas de sus propios sepulcros, bailando desenfrenado su fiebre infernal alrededor del patíbulo del ídolo atómico, el tótem del último ultraje, donde ya se leen los nombres de los perdidos. El tótem del último ultraje significa el ídolo atómico, o sea, las bombas nucleares son el tótem del último ultraje, de la última violación de la voluntad de Dios, donde ya se leen los nombres de los perdidos, o sea, las almas perdidas que van a la perdición. Este discurso concierne sobre todo a aquella parte de la humanidad que vive en el bienestar material y que posee los medios para comprender y arrepentirse. Pero el discurso también incumbe al resto de la humanidad que vive en condiciones incómodas, ya que los pobres del mundo no han sabido unirse para combatir contra las miserias materiales y espirituales. Y hoy sueñan con la egoísta ilusión de vivir también ellos en un falso bienestar, ignorando y rechazando la idea solar del amor, único camino para conseguir el verdadero bienestar físico, psíquico y espiritual. Si en nosotros todavía hay una débil esperanza, tenéis que agradecer a nuestros operadores que, conscientes o inconscientes de ser nuestros instrumentos y nuestros hermanos, están trabajando en favor de la justicia y la paz. A estos héroes va toda nuestra solidaridad, nuestra ayuda, nuestra inspiración y nuestra tutela. Es a estos, sobre todo jóvenes, a quienes tenéis que agradecer, si todavía las potencias celestes no os han abandonado completamente a vuestro triste destino de muerte. Y no se trata de muerte física solamente. Sabedlo, en el universo hay civilizaciones muy poderosas que quieren salvar el planeta Tierra, poniendo punto final a vuestra existencia. Si esto no ha sido concedido, tenéis que agradecérselo al monarca que preside el sistema solar, el cual junto a los regentes de otros sistemas solares han decidido evitar temporalmente vuestro exterminio para salvaguardar el desarrollo de una particular genética injertada en la humanidad hace milenios, una genética que hoy está emergiendo como señal distintiva de una nueva humanidad, capaz de subvertir vuestro funesto sistema social gracias a los valores universales que caracterizan a esta antigua estirpe de futuro. Nosotros no tenemos enemigos, no existen enemigos, sino solo hermanos y hermanas que tienen modos de vida diferentes según su nivel de comprensión de la realidad. Si su nivel de comprensión los empuja a comportarse con hostilidad respecto a nosotros, la hostilidad se vuelve en su contra. El individuo, el pueblo que se comporta hostilmente, está destinado a experimentar en sí mismo las inevitables repercusiones de la acción hostil, ya que somos todos hermanos y todas las civilizaciones del cosmos somos una única familia. Nosotros tutelamos nuestra vida y la vida de todos, esperando que todos realicen interiormente la pertenencia a esta gran familia. Cuando la hostilidad amenaza con perjudicar civilizaciones enteras, planetas o cuerpos celestes, entonces intervenimos para proteger el equilibrio y restablecer la armonía, obrando con la máxima discreción en base a las leyes y a las disposiciones inspiradas por la gran inteligencia creadora. Paz sobre todas las fronteras. Este es el mensaje que les quería compartir, que es un mensaje que viene de los seres estelares que tutelan nuestro planeta. Bueno, queridos auditores, este era el pequeño programa que les queríamos compartir. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos prontamente. Muchas gracias. Buenas noches.